Dice la Escritura, verso 23 del capítulo 9 de Hebreos, dice que, y el 1, el primer tabernáculo, 1 y 2, el primer tabernáculo en el que estaban los el candelero, los panes, etcétera, contenía incensario. Estoy buscando dónde está el... Dice que era sombra gloriosa de 10.1, gracias. Sombra gloriosa, pues hay que leer todo el capítulo, ¿verdad? Pero el 10.1 que me están sugiriendo por ahí, creo que es la cita que estoy buscando. Porque no teniendo la ley más que la sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede jamás por medio de las mismas víctimas que no cesan de ofrecerse todos los años, hacer justos y perfectos a los que se acercan al altar y sacrifica. Quizá no es ese el punto exacto que estoy buscando, sino estoy buscando donde está el arca del tabernáculo. Uno, ¿del 9? Muy bien, gracias. Por eso el Hijo de Dios, al entrar en el mundo, 9.5, ese debe ser por ahí, vamos a ver. Y sobre el arca estaban, ahí está, estaban los querubines gloriosos, haciendo sombra al propiciatorio, de las cuales cosas no es tiempo de hablar ahora, por lo menos. ¿Por qué tanto misterio? ¿Y por qué no se puede hacer réplica del arca? Por supuesto que el tema no es ese. Yo estoy nada más tratando de inquietarlo para que estudiemos juntos algo de eso. Porque yo tengo revelación sobre el asunto, en este sentido. Voy a tratar de recordar lo que tenía anotado en algún papel, porque fue de madrugada que tuve que anotarlo. Y no es el caso ponerse a leer el papel. Pero no, quiero que usted note que el arca era la presencia de Dios localizada en un punto. Pero como dice que el arca no se puede hacer réplica, y aunque era una réplica la terrena de lo celeste, sin embargo el punto es el siguiente, que como no se podía hacer réplica del óleo, no se podía hacer réplica del incienso, no se podía hacer réplica del arca. Usted sabe que hay una gran interrogante en el mundo, sobre todo el mundo judío. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Qué se hizo el arca del pacto? Entonces, hay una serie de conjeturas. Pero lo que más me interesa es que se recuerda usted que cuando se perdió el arca del pacto en la batalla de los filisteos con los hebreos, no se angustiaron mucho los religiosos para recuperar el arca y tenerlo en el lugar santísimo. Por cierto tiempo, 20 años, parece que fue esa ausencia, pero quiero que usted note, ya casi son 20 siglos, allá fueron 20 años, aquí 20 siglos, que parece que el arca de la presencia de Dios no importa mucho para la gente religiosa. O sea que se está repitiendo, pues. ¿Por qué no importa? Porque la presencia de Dios ha sido tan rebajada y tan disminuida que ya la gente religiosa ya no le interesa qué es lo que siente y qué es lo que no siente. Me recuerdo que en la noche que inauguramos el retiro, el Señor me hacía decirles que en la presencia de que David decía, busco la presencia de Dios, contemplar la hermosura de Jehová, eso es estar tan cerca como verlo, como sentir su gloria, como sentir su presencia, pero luego dice, y para inquirir. Entonces el mundo cristiano se ha quedado inquiriendo, no le importa la presencia, o buscando la presencia sin importarle inquirir. Y ahí vino el rebajamiento del asunto. Usted sabe, hermano, no me deja mentir, nosotros venimos de eso. Que hay cepas cristianas que no por decir lo que vamos a decir dejan de ser cristianos. Pero cristianos que no tienen presencia de Dios. Yo no puedo medir cuánto tú anhelas la presencia de Dios. Lo puedo notar. Pero cuando uno ya se acostumbró a haber entrado al lugar santísimo, uno no quiere dejar de estar ahí. Bueno, entonces yo quiero ir, tengo que correr porque a veces amontono todo al principio y después ya me falta tiempo. Lo que quiero decirle, hermano, es que cuando en los ciclos creativos de Dios antes del tiempo humano, el Señor colmó su creación de seres semejantes a Cristo y les llamó hijos de Dios. Semejantes. Pero que no sabían que el compañero más alegre era Dios. En carne. Que si lo hubieran sabido, no se rebelan. Y lo dice, me parece, Efesios, que si hubieran sabido los príncipes de este mundo lo que el diablo tampoco sabía, que era un compañero, no hubieran crucificado al Hijo de Dios. Pero como sabían que era un enviado más, pero no el enviado, lo llevaron a la cruz. Bueno, ¿quién tiene datos ahí astronómicos de cuántas galaxias hay en el sistema solar, en los sistemas universales? ¿Quién tiene idea? Si no me van a permitir que yo, por no saber exactamente cuántos, les diga algo, por decirles algo. 1,000,000,000 de galaxias, digamos. Por decir algo. Puede ser que me corrija. Y 7 universos. Y si hay esos millones o miles de galaxias, ¿cuántos millones de mundos habitables habrá? Ahora, vamos al punto. Entonces, todos los hijos de Dios regados en los universos, miles de compañeros de viaje ministerial de Cristo, andarán por todos lados. Pero a la tierra le tocó uno que se llamó Hijo de Dios Luzbel. A otros les tocaría a otros, ¿verdad? No sé quiénes. Ok. Pero cuando hacía juntas Dios, el Señor de señores, con todos los señores de los universos, y cuando hacía juntas el Rey con todos los reyes de los universos, y cuando hacía reuniones el Señor Dios con todos los dioses, el Rey de reyes y Señor de señores y Dios de dioses, hasta Satanás se metió en un desfile de esos, y venía de la tierra. Cayó Luzbel. Muy bien, eso lo sabemos. Se reunían ante la presencia de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, sino en el arca. ¿Usted se imagina, hermano, al autor de todos los universos metido en una cajita de madera? Por eso cuando hicieron el gran templo de Salomón, pues ahí sí ya medio se daba uno la idea que podía caber, ¿verdad? Pero en una cajita de madera. Vale, eso es de madera de sándalo y olorosa y no sé cuánto. Muy bien. Pero ¿cuántos se hacen a la idea que el Señor quepa en un cuerpo humano? Limitado. Que se puede corromper al morirse, ¿no? Fíjense cómo son las dimensiones, como dijo alguien, cómo Dios vino a un mundo tan inmundo. Sí, pero ¿no entró en un corazón más inmundo que el mundo? ¿Y cómo es que puede estar Dios en medio de una caballeriza o de un pesebre con animales fétidos? ¿Y cómo puede estar en un corazón de un humano más fétido? ¿Se imagina usted la condescendencia de Dios? Bueno, aquellos miles, millones o lo que sea de hijos de Dios, diseminados, que unos estaban en potestades estelares y desde las estrellas se regocijaban cuando Dios hacía algo como hacer, por ejemplo, la tierra. Porque no eran las estrellas las que se gozaban, ¿verdad? Eran los que estaban ahí. ¿Cómo visitaría el Señor esas creaciones? Con proyecciones de Cristo. Y acabo de pescar una luz por ahí, de algún hermano, no, de todo lo que platicamos. Acabo de estar hablando más de lo que voy a hablar ahora. Y algún hermano dijo por ahí que la cita que le dio, no me acuerdo quién fue, mi hermano Héctor, que en forma, ¿cómo fue, me repite? ¿En forma de Dios? Ah, perdón, aquí estás. Muy bien. ¿Sabe qué me sugirió inmediatamente? Porque venía con ideas semejantes de lo que iba a hablar. Que entonces el Dios esencia toma muchas formas de Dios. Digámoslo de otro modo, Dios toma muchas formas según a dónde va a ir. Qué difícil es expresar las cosas de ahí arriba con un vocabulario de aquí abajo. Entonces viene el Señor dijo, bueno, había miles, había 70, bueno, había miles, después 70, después, me refiero seres especiales, llamados a ministerios grandes. Los ministros ya venimos a hacer ministerio acá, que ya teníamos. Ahora lo estamos haciendo en la tierra, antes lo hicimos a saber dónde, no me pregunte, no me acuerdo. 70, 12, 7, ya llegamos a 7. ¿Cuántos arcángeles habría? Vamos a poner 7. Y el libro de Enoc, apócrifo, da los nombres de los 7. Yo los leí, entre ellos está mi nombre. Ojalá que no sea yo arcángel de esos. Otoniel es uno de los arcángeles. Pero los que conocemos ahora son 3 nada más. El arcángel Luzbel, el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Uno es guerrero, Miguel. El otro es notificador, heraldo, Gabriel. El otro es adorador, Luzbel. Entonces Dios dijo, vamos a dividir en 3 partes, y siempre el número 3 campea toda la creación, de tipo angélico. Le vamos a dar una parte a Luzbel, otra tercera parte a Miguel, y otra tercera parte a Gabriel. Porque 7 había, pero quedaron 3. Porque 7 fiestas les hacían, pero las principales son 3. Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. Son fiestas de arcángeles. Si alguien es buen dibujante, no sé, que me hiciera ahí el arca, que es como se le imagina, con 2 querubines, las manos, alguien que se, aquí la pizarra, hazme el favor, me lo haces bien bonito, no como los hago yo, que los hago todos así, de lado, ¿Cómo te lo imaginas? Ahí está el arca del pacto, está el propiciatorio, están los dos querubines uno frente al otro, mirando, pero mirando hacia el propiciatorio. El propiciatorio es el abismo de quemazón. El abismo donde se hace ceniza todo. Porque lo que Dios no purifica, lo hace cenizas. Bueno, mientras el hermano está imaginando, muy bien, nosotros hagamos, caminemos un poquito. Entonces viene el Señor y dice, vamos a hacer el arca. Y cuando estaba Luzbel en medio, con las manos alzadas como deteniendo las manos de los otros dos querubines. Él era el principal, un querubín aquí, el otro querubín aquí. Porque el Señor siempre pone a tres. Por eso Cristo está en la cruz, pero a él le tocó, como venía a representar la redención y la expiación, en medio de dos ladrones. Pero la costumbre era en medio de dos similares. Pero en la humanidad, la humillación de Cristo vino a estar como en medio de como tres ladrones. Por eso cuando lo vieron bajar al bautismo de agua, creyeron que era un arrepentido. Mire qué humillación. ¡Ah! También Cristo se arrepintió. Ahí viene a bautizarse. Y por eso Juan le dijo, no, Señor, hombre, disimula, yo no te puedo bautizar. Cumple. Sí, hazle como una división así, porque abajo están las cenizas y el fuego está encima. Como entre los, de ahí, así como. Entonces las cenizas caen abajo y arriba está la quemazón, ahí. Ahí está lo quemable. Y luego, bueno, ya lo demás queda por cuenta de lo que vamos a hablar. Gracias, hermano. Está muy bueno ese imaginario. Bueno. Ahora note. Luzbel está en medio. Ah, decía que estaban así. Por eso es que el Señor, por eso es que Moisés sube a la montaña para la batalla de Amalek. Y está en medio de Ur y Aarón. Y le cogen las manos. Esa es la cruz. Por eso José está en medio de dos delincuentes en la cárcel. Y uno se salva y otro se pierde. Por eso José le dice a los delincuentes, ahí se acuerdan de mí cuando vengan en su reino. ¿Eh? Y se les olvidó, dice, y lo dejaron en la cárcel. ¿Qué dijeron los ladrones al revés en la cruz? Uno de los dos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a él sí no se le olvidó. Bueno, vamos, estamos rodeando. Pero yo quiero que usted note. Entonces Luzbel empezó a notar que la Trinidad que estaba sobre ellos, porque uno era del Hijo, Luzbel, el otro era del Padre, Miguel, y el otro era del Espíritu Santo, Gabriel. Se notó que el cubridor de tesoros de adoración, como estaba en medio, de alguna manera tenía alguna jerarquía sobre los otros dos. Cinchó. Porque los sedujeron los incensadores. Mucho cuidado con la adulación. Cuando te estén incensando, mira qué haces. Porque es más difícil pelear con el incienso que con el insulto. Te va a hacer más daño el incienso. Te vas a creer muy grande. No hay como tú. Ya no oigas a nadie. Tú eres lo máximo. Como dice un predicador allá vecino con nosotros, del país, dice, yo soy el mejor predicador del mundo. Él mismo. Como yo, no hay. Y lo dice cada rato. Y cada vez es más chiquito. Él. Pero la iglesia cada día es más grande. dijera eso que le acabo de decir. Me dijo un día una persona, ¿y usted no se siente orgulloso con esta iglesiona? ¿Cuál? Le digo yo. Esta que usted tiene. No, pues si es, yo solo estoy trabajando ahí, le digo. Ah, sí, ¿de quién es? Me dice. Bueno, yo soy caporal ahí, le digo. Ya ni caso me hizo, pensó que era otro el dueño. Solo me dijo, déjame el teléfono. Aleluya. Bueno, ¿qué andaba buscando? Bueno, dejemos a ese fulano. Le debería decir el nombre, porque a lo mejor va a venir aquí con usted. Bueno, déjeme que descanse un segundo. Perdón, hermano, a veces yo pierdo la etiqueta. No me enseñaron hermenéutica. Dicen que no hay que hacer esas cosas que yo hago. Soy de aquellos que invitaron de última hora, que no les enseñaron a manejar los cubiertos, y me subí a la mesa y me comí toda la comida. Vaya, ya después de ese descansito. Entonces, fíjese, hermano. Está muy elevado, ¿verdad? Vaya, entonces, fíjese, hermano. Fíjese bien. Bajemos un poquito a la tierra. ¿Quiere bajar conmigo a la tierra un poquito? Seamos más prácticos. Porque acaba de ir una familia en nuestra iglesia y le fue a decir a la otra iglesia, al pastor de la otra iglesia donde se fue. Le fue a decir, no, allá en el IMSS solo están hablando de... Yo quiero algo práctico. Por eso me vine de allá. Pero qué más práctico que saber a dónde vas y cómo vas. Te va a hacer purificarte para lo práctico del día, hermano. Si tú sabes que mañana te vas de esa casa, ¿acaso la adornas? ¿Y por qué estás adornando tu casita sencillita y va de ponerle macetas y va de ponerle flores que se mire bonita? Porque ahí vives. Pero si te dicen mañana te sacamos, hasta los baños rompes. Así hacen allá. Bueno. Vale, entonces fíjese pues, calma pueblo, cálmeme. Entonces, ese que estaba en medio, le empezaron a decir que era, él podía ser, si tiene los secretos de Dios, si tiene revelación, ¿para qué más? Adoración, cuando tú cantas. ¡Qué maravilla! Ni los ángeles cantan. No digo en Los Ángeles, ni Los Ángeles. Hermano, yo soy así, no va a creer que estoy tratando de hacer chistes. Yo soy así, me hizo el Señor. Entonces, fíjese que entonces ese de en medio, algún día dijo, bueno, yo me puedo hacer igual al que pusieron ahí de jefe, me pusieron de jefe. Si al fin y al cabo él es compañero, ¿no? Yo me voy a hacer igual a Dios. Bueno, usted sabe la historia. Entonces viene el Señor y entonces vio, y que conste que este querubín del centro no había visto a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. El que le dio a conocer es el Hijo, y a quien Él se lo quiera dar a conocer. Estoy hablando de Juan, en el libro de Juan. Ahora diga esto, hermano. Entonces Luzbel le habló a su tercera parte que le asignaron de ángeles. Y el Señor tenía más espíritus. Y entonces el Señor se lo vio, ¿verdad? Entonces le dijo al hijo, mira, hijo, ese va a caer. Te voy a dar espíritus. ¿A está usted y yo, en los estratos celestes. Porque eso es saber qué millonadas de años hace. Entonces le dijo el padre al hijo: mira, hijo, este se va. Mira, mira cómo está contratando ángeles. ¿Por qué no lo paró? Mira, hijo, te voy a dar otros a ti, espíritus. Y les voy a hacer cuerpo como te lo voy a hacer a ti. Y vas a ir. Y te los vas a llevar a ellos adentro. Porque los voy a asignar para que ellos vayan contigo. Por eso sé yo que los que resucitaron con Cristo fueron allá abajo con Él, a las profundidades más bajas de la tierra. Y van a subir. Y van a subir cuando ya no estén, cuando ya no esté esa tercera parte que están conquistando aquí. Y entonces yo ya no voy a poner ángel en medio, ni arcángel. Te vas a quedar tú en medio con los, con la tercera parte de los que traes. Moisés en el centro, Aarón y Ur, mientras la batalla está en el valle de Amalec. ¿Se da cuenta? Y en la transfiguración, el Señor en medio, Moisés y Elías. Tres, tres, tres. Entonces, el Señor habló a mi corazón y me explicó esto. Si haces tú, varón, ahí un divides en tres partes el arca. Y en la parte de en medio, que está, no hay querubín arriba, haces como que se desprendió esa tercera parte y se fue para abajo. Una estelita ahí que va para abajo, o una tercera parte, un bloque va para abajo, con un querubín de cabeza que va detrás del bloque ese, para abajo. Que todavía no ha terminado de caer, por cierto. Sí. Entonces note, hermano, que cuando me hablaba al corazón el Señor, ¿por qué no detuvo a Luzbel en el contrata, en la contratación de ángeles? Porque los ángeles que estaban siendo contratados ya estaban dañados. Y lo único que estaba haciendo Luzbel era acabarlos de dañar para llevarse esa basura de la tierra, del cielo. Entonces el Señor dejó que contrate a todos los de la tercera parte. Pero ya cuando Luzbel quiso tocar, así, si haces que va el bloque más abajo, un bloque como que un pedazo va como despeñándose hasta un fondo sin fin, y detrás va el querubín como arrastrando otros seres detrás de él, entonces nos va a dar la idea. Entonces fíjense bien, hermano, que entonces viene el Señor y deja que se lleve la tercera parte, pero no se puede llevar ninguna de las, ni uno solo, ni la mitad de uno de las otras dos terceras partes. Bueno, entonces cuando cayó el bloque ese de en medio, el Señor juntó el arca, así, y puso dos querubines que daron, y el espacio del de en medio. Y como es el propiciatorio donde viene el arder del fuego y luego viene las cenizas de abajo, entonces el Señor hacía que el sumo sacerdote rociara con sangre a los querubines. Se quedaban bañados en sangre los querubines. Y entonces la sangre cubría el propiciatorio y de abajo estaba la quemazón y las cenizas. ¿Qué simboliza todo eso? Gracias, hermano. Simboliza que uno de los tres querubines esperó el baño de sangre del altar. Por eso no llevó cordero. Y se fugó como un paria, Caín. Ahora en este caso, cuando se hunde Luzbel, que había estado sobre seres terrenales. Por eso los adoradores con Luzbel, ¿de qué estirpe serían, hermano? Si estaban en el monte de Dios, pero en la tierra. Y él decía, subiré. Entonces lo delegaron a algo más adelante, profundo, extraceleste. Por eso el Señor tuvo que bajar por el mismo camino para irlo a alcanzar. Por eso cuando él regrese dice, yo no entregaré otra vez el mundo a ángeles. Se entiende en muchos pasajes. Ahí entendemos por qué la adoración es básica. No es asunto mientras llega la predicación. No es asunto, a ver usted diríjame con unos coritos. No es asunto de a ver quién nos ayuda mientras llega el mensaje. Sino es que el Padre se nutre de adoración y alabanza. ¿Para qué haya mandado la misión pagando con su Hijo que regresaran adoradores? Teniendo tantos arriba. El Hijo vino precipitadamente, no de emergencia, pero precipitadamente, a buscar pecadores para cambiarle su odre, para que el Padre les vertiera vino. Oh, odres viejos sin vino, pero hay odres nuevos que no quieren contener el vino. Los viejos porque se rompen, dice, y los nuevos porque tienen mucho que vivir. Pero bendito aquel odre que se hinche de vino nuevo hasta reventar lleno. Porque ese es el embarazo que le he estado hablando. Vendré a embarazar de vino mis odres. Para que estallen en el cielo con el vino. Aquí nos emborrachamos y no nos damos de espíritu. Sin estallar, cuando estallemos la gloria va a salpicar el lugar santísimo. Ahora yo quiero que usted me acompañe, hermano. Perdone, yo estoy quizá más cansado que usted. Viene el Señor, coge al diablo, que ya se volvió diablo, Luzbel. Sucede lo que ya usted sabe, y entonces va a regresar con Adora. Por eso es indispensable que se levante el tabernáculo de David. Ay, hermano, pero el tabernáculo de David es la restauración de Israel. Se va a restaurar, eso es en Israel, hermano. ¿No ve que ahí dice que en Edom y que no sé cuánto? No, hermano, dejémonos de vueltas. No es en Israel. Es en el Israel de Dios que se va a restaurar el tabernáculo de David, porque no fue en Israel, entre los de Israel, que se restauró en el templo de Moisés el tabernáculo de la alabanza. Fue que David se tuvo que salir de la ley, porque si hubiera estado en la ley una vez al año, y si era, y eso si fuera sumo sacerdote y de la tribu de Leví. Y qué casualidad, ¿verdad? Que David y el Señor eran de Judá. Entonces dice Hebreos. como eran de Judá, los dos, ni a sacerdotes hubieran llegado. Y estaba danzando en el lugar santísimo, David. Porque estaba en el lugar santísimo, estaba fuera de la ley. Porque estaba en la gracia, dentro de la ley. Por eso se comió los panes de la proposición, y si hubiera estado en la ley, lo mata Dios. Y por eso le dice, Señor, me comí los panes de la proposición, buen provecho, le dijo Dios. Por eso el que dentro del templo de la ley trabaja el sábado, no rompe la ley. Pero si trabaja fuera del templo o fuera del tabernáculo, lo apedrea. Porque dentro del templo no se transgrede el sábado. Por eso Cristo, cuando trabajó en sábado, no transgredió. Y por eso, si usted trabaja en el sábado de todos los días, no transgrede la ley. Pero si trabaja en su sábado de usted, rompe la ley en día domingo que sea. Oh, hermano, le estoy hablando cosas grandes de Dios. Si usted las asimila, hermano, como esta mañana, hermano, le excuso decir, yo he sentido unciones de Dios de todo calibre. Pero óigame, esta mañana, ¿sabe cómo lo sentí? La unción, como brisa. Yo no sentía que unción, que a veces me calienta. Le he sentido en otros lugares y en otras circunstancias. Esta mañana, que fue sublime para mí, no sé qué sintió usted. Era una brisa. Suave. No tenía ni que subir la voz. Y seguí de largo en la comida, en el almuerzo, en el desayuno, y anoche también. Entonces los querubines, heraldo y guerrero, espantados de ver el que se fue, el grandote que se fue en el abismo, están espantados mirando el abismo hasta que surja el sustituto. No entregaré el mundo venidero, ángeles, sino a Cristo. Entonces Cristo va a levantar sus manos y va a coger a un querubín y al otro querubín, y al otro lo va a aplastar con sus pies. Entonces vamos a entrar nosotros adorando y alabando, nosotros detrás de nuestro precursor. Y lo más grande es que los ángeles que encabezan estos querubines van a bajar sus partituras cuando entremos nosotros. Y van a decir: el canto que cantábamos nosotros era lo más grande de la creación, pero estos traen un canto que nosotros no podemos cantar. Cuando eso suceda, y me cuentas el tiempo, por favor. Ya se te olvidó. Bueno, muy bien. Entonces, hermano, cuando esté a la tercera parte y que el arca se haga así, y que entre la otra tercera parte, entonces los ángeles, heraldos, pregonarán el Evangelio eterno, los Gabrieles. Pero antes saldrá a pelear el guerrero Miguel, que está por tu pueblo Daniel, le dijo Dios. Pero no tu pueblo Israel, tu pueblo que es el Israel espiritual. Otra vez. Por eso yo tuve el privilegio en una de mis hijas, perdón, ejemplo personal, de que ella vio en el corredorcillo de la casa, después del que el Señor me estaba metiendo en lugares tremendos de alabanza, de oración y de búsqueda, vio a dos ángeles, y el uno le dijeron que era heraldo y el otro era guerrero. y los vio diferentes, porque los vio al detalle y despierta, no soñando. Y el perro de casa ladró a los ángeles. Mira, hermano, el perro de casa vio ángeles y yo todavía no he visto ni uno. ¿Se acuerda la burra de Balán que vio al ángel antes que Balán? Somos tuntum, ¿verdad? Ahora óigame. Ella vio dos ángeles y dice que el uno era bronceado. Algo tosca sus facciones. No hermoso, pero no como el otro que era fino. El otro llevaba un rollo y el otro llevaba una espada. Y le dijo el uno al otro, sin que ella tuviera que agudizar su oído porque le llegaba a su mente lo que decían. Y dice que no tuvo miedo. Y en eso se acordó que ella había apagado el foco del corredorcillo. Y por el calor que había en ese tiempo dejó la puerta abierta. Entonces se acordó que ella había apagado el foco. ¿Y por qué hay luz?, dijo. Entonces los ángeles se reían el uno con el otro. Dice que miraba que movían la boca. Pero ella entendía y oía por dentro. Y sabe, y dice que lo que estaban diciendo era, mire qué cosa, hermano. Y yo ahí unos cuantos pasos y no miro nada, hermano. Dice que le decía el uno al otro, ¿y por qué están atemorizados buscando por qué ladra el perro? Si nosotros estamos aquí y para eso nos mandaron. A ver a qué hora sería la mañana. Yo me había levantado como unas 2 horas antes de esa visión a rociar la sangre del Señor. Y el Señor me dio a mi corazón que vienen tiempos en que si no rociamos la sangre para ver lo sobrenatural de los huestes, será Señor, le dije yo. En eso me acordé de una profecía de la iglesia. Vienen tiempos, hijos míos, en que no respetarán los maleantes, los malos, ni a los ancianos, ni a los jóvenes, ni a los niños, ni a los viejos, ni a las viejas, sino solo el que tenga el poder de Dios. Ah, dije yo, ya sé cuál es el poder de Dios. Tomar la sangre para que el destructor no pase la puerta y rociar los utensilios para que tampoco los toque fuera de la casa. En mi país, que es el país de muchos que estamos aquí, casi no hay seguridad de nada. De nada. Quizá los que viven aquí no lo comprendan mucho. No hay seguridad nada, pero los ángeles de Dios están guardando al pueblo de Dios. Milagros cada día. Ahora bien, como un minuto me marcaron, ya llevo como 5. Entonces el arca del pacto bajará a la tierra otra vez. Y veremos 3. Pero por de pronto hay 2. Y el heraldo Gabriel anunciará los embarazos del Espíritu, como anunció el embarazo de María. Y los Migueles destrozarán a los seguidores de Satanás, como en el capítulo 12 de Apocalipsis y y casualmente en el capítulo 12 de Daniel. Vendrán ángeles, arcángeles o querubines, no sé. Y se pararán enfrente de los siervos y de las siervas, Gabrieles y Migueles, y los veremos antes que venga el príncipe de los ejércitos. Y nos diga, ahí está Canaán, pero la Canaán de arriba. Después de haber conquistado la Canaán de abajo. Por eso, los resucitados de la cruz, cuando Cristo resucitó, de una vez entraron a la Jerusalén terrestre. Y los resucitados del final, de una vez entraremos a la Jerusalén celeste. Por eso van a haber cuerpos terrestres y cuerpos celestes. Por eso todos moriremos. Pero no todos seremos transformados en hombres celestes. Y lo voy a leer en esta, por eso le presté la Biblia a César. Primera, hazme el favor, varón, ¿me quieres buscar la cita? Yo no veo mucho la letra de... Por eso le presté la Biblia a César. Primera, hazme el favor, varón, ¿me quieres buscar la cita? Yo no veo mucho la letra de... Cuando estoy más así, menos la veo. Antes de dejar lugar a preguntas, hermano. Nosotros estamos más cuidados, si queremos, que lo que estaba Eliseo en el monte. Pero estamos temblando como el siervo de Eliseo por ceguera espiritual. Porque cuando le puso las manos, gracias, Eliseo al criado, se llenó el monte de los ejércitos de Jehová. Pero no que llegó en ese momento para que los viera el criado de Eliseo. Ya estaban. ¿Pero qué? ¿Por qué no los miraba? Porque los ojos espirituales no habían sido abiertos. Y yo le quiero decir en esta tarde, mis hermanos, vamos a hacer una oración de fe para tocar los ojos espirituales. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos de Cristo estuvieron 3 años y medio con el Señor. Y les tocó el sentido hasta después de resucitado. Y nosotros estamos felices con las enseñanzas de la cruz. Qué lindas. Nos espiaron el pecado. Pero todavía no se han abierto sentido para entender las escrituras de la ley, de los profetas y de los salmos. Ven aquí, hermanos, un misterio que voy a declararos. Todos a la verdad resucitaremos. No se va a quedar nadie en la tumba de los salvos. Mas no todos seremos mudados en hombres celestiales. ¿Qué revestimiento le van a dar? No me pregunte cuál me van a dar a mí, porque eso no es asunto suyo. ¿Qué revestimiento le van a dar? ¿Celeste o terrestre? ¿Celeste o terrestre? Conteste, pregunte. Haga lo que quiera ahora, hermano, en el nombre del Señor, pero no se quede callado. Hay aquí ya una pregunta, hermano. Pueden enviar sus preguntas escritas, hermanos, por favor. Dice, hermano Otto, ¿podría ampliar, por favor, el concepto de querubín, ángel y arcángel? ¿Es lo mismo? Porque la Biblia dice que Luzbel es querubín, Miguel es arcángel y Gabriel es ángel. Solo los títulos son en el momento de del ejercicio, pero el término genérico es ángel. Un arcángel es ángel, de otra categoría. Pero cuando está funcionando como adorador, tiene un nombre. Cuando está funcionando como esto o lo otro, tiene otro nombre. Los querubines parece adoradores específicos, ardientes, serafines, perdón. Los querubines son cuidadores. Bueno, ahí está la serie de títulos. Como usted cuando se presenta en la familia dice, yo soy el papá. Y cuando se presenta, dice, yo soy el esposo, dice, con la señora, ¿verdad? Pero es el mismo. Muy bien, Luis. La Biblia dice que Miguel es arcángel. Ah, es lo mismo. Todo embarazo espiritual, dice, va acompañado de visitación de ángeles. Bueno, aquí viene el punto. Yo estoy hablando del final de los tiempos. Yo estoy hablando que ya no va a haber otra era, hermano. Entonces, si en esta era no va a haber movimiento angélico, ¿cuándo? Ya cuando estemos en el cielo, vamos a estar los ángeles como compañeros de nosotros. Si el asunto, los sustos de ángeles son aquí. ¿Me explico, hermano? Fíjense que va a ser tan tenue la cortina de este siglo con el otro, que vamos a empezar a ver, a platicar, a tener visitaciones detrás del velo. De detrás del velo. No del otro lado del velo, porque estamos vivos. ¿Cómo así? Pues sencillamente, Hebreos 12, la comunión de los santos, hechos ya perfectos, con los imperfectos de acá. ¿Cuándo ha sucedido eso? ¿Cuándo va a haber Natanael, ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre? Eso no lo vio Natanael, pero verás, le dijeron. Es ahora, este tiempo. Yo no les voy a decir que hoy en la noche y mañana, no, pero ya en estos días. Espérese. De repente se va a ver usted en una nube de ángeles en otra dimensión. Y de repente va a bajar y va a aparecer aquí en el cuarto de su casa. Y va a decir usted, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo voy a dar una vuelta. No cogían del cabello, y los que no lo tienen, pues les pongan peluca. No cogían del cabello a los Ezequieles. No salía nuestro modelo hijo de Dios. No salía al monte donde se ven todos los reinos. No salía a las almenas del templo. En el cuerpo, fuera del cuerpo. ¿Salió del desierto los 40 días? No. ¿Y cómo fue a las almenas? ¿Y cómo fue al monte en donde el diablo le mostró todos los reinos? ¿Salió del desierto? No. Entonces salió del cuerpo. Yo me llevé la sorpresa en mi vida. Cuando llegué a la ciudad de Arequipa, Perú, iba Alberto conmigo, y me sale a recibir el pastor de Arequipa, llorando, con los ojos mojados. Manoto, qué tremendo, me dijo. Usted vino aquí a Arequipa. No, si no conozco, le dije. Primera vez que vengo. No, me dijo, usted vino hace unas noches aquí. Yo, hermano, sí. Lo vi, se sentó a la orilla de la cama, me dio una amonestación que me enderezó porque estaba yo no sé qué, no sé cuánto. Le dije yo, hermano, sí, hermano, despierto, me dijo. Y me dijo tal y tal cosa. Y después que salí ya de la alcoba, mi hijo me dijo, el Señor me visitó anoche y el Señor me dijo que en el año tal, no se lo digo, viene el Señor. Bueno, pero yo lo que le quiero marcar es eso. Y luego, después, tiempo después, pasé por San Pedro Sula, Honduras. Y estaba una persona, cuando yo estaba predicando, enseñando la palabra, ni siquiera predicando, enseñando la palabra. Empezó a toser. Dije, ¿qué pasó? Empezó a vomitar. Si quiere eso, lo borran del cassette. Por lo del vómito. ¿Y sabe qué me dijo el pastor Ismael Paz de Honduras? Si le quieren preguntar. Me dijo, ese hombre que está tosiendo, me dijo, y vomitando. Usted vino la noche anterior a liberarlo. Pero no quedó bien libre, me dijo. Y ahorita que usted vino ya en persona, lo terminó de liberar. Yo nunca había hecho en dos etapas la cosa. Y oiga esto que le voy a decir del mismo pastor Ismael Paz. Quizá de alguno de ustedes lo conoce. Me dijo, hermano, ahora que estamos en esto, me dijo. Hace unos días yo fui a la Ceiba, no sé dónde. Le puse la mano a uno, a una persona. Y empezó a sacar gusanos vivos por la boca. ¿Vivos, hermano? Sí. Los matamos después. Y estaba el hombre destruido desde hacía años. Si nosotros vamos a ser sustitutos de esos adoradores, óigame con esto y cierro. Es porque este adorador, estaba aquí, cubría los secretos de Dios, que cuando se fueron los indignos y el indigno, nosotros somos los sustitutos de los cubridores. Señor, voy a conocer más. Sí, aún lo profundo mío, porque mi Espíritu Santo, del cual estás tú embarazado, examina aún lo profundo de Dios. Lo va a dar a conocer, pero no le voy a dar a conocer a todos los siervos porque se mueren. Se hinchan, se rompen. Se los voy a dar a conocer a los Abrahames, que son mis amigos. Y cuando yo venga a destruir esta Sodoma, más grande que la Sodoma que destruí, voy a buscar a mis amigos para decirles cómo la voy a destruir. Y eso es lo que me está. Solo a mí. El Evangelio eterno será pregonado por Gabriel. Léalo en Apocalipsis. La batalla de las grandes victorias será dada por Miguel. Pero el clímax de la revelación de Dios y de la vida de Dios en carne humana estará en nosotros. Y el mundo no va a ser cambiado sino hasta que el Hijo manifieste a sus hijos. Porque el mundo entero, la creación, espera. Claro que espera el Hijo. Pero dice que espera la manifestación gloriosa de los hijos detrás de los hijos. Viene el Hijo glorioso. Por eso mandaba a los discípulos de dos en dos. Váyanse para allá y luego llego yo. Y a saber qué estaban haciendo ellos en las ciudades. A veces levantando muertos, limpiando leprosos. Y decían, ¿y estos? ¿Y estos? Y en eso llegaba el mero jefe. Y le llegaban a decir, Señor, mira todo lo que estamos haciendo. Sí. Gócense de que están en mi libro. Porque de ese libro no los borra ni el diablo ni nadie. ¿Quién se atreverá a acusarlos? ¿Quién se atreverá a sacarlos? Cierre sus ojos. Oh, gloria. Gloria a Dios. Si usted cree esta verdad, se va a hacer vida en usted. Si usted cree esta verdad se va a hacer vida. Si usted cree que es un noticiarse más, conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe te sea hecho. Que vuelva la libación, dice Joel. Porque no hay libación en mi templo. Que vuelva la libación. Pero ¿dónde están los Pablos que se dan en libación? ¿Dónde están los ministros? Que no están viendo su interés personal. ¿Dónde están los ministros que trabajan para el cuerpo de Cristo? Y que no trabajan para su iglesia. ¿Dónde están los que su gozo es ver desarrollarse el cuerpo de Cristo y no el cuerpo de su localidad? Oh, gloria. Oh, divisa. Dios quiere ministros del Espíritu, no parladores, no disertadores, no discurseros, no voceros nada más, no convencedores, no oradores. Él quiere ministros que ministran. No es asunto de un sermoncito y pasen buena noche. Y otro el otro domingo y pasen buena semana. Y los hogares fundidos. Y los panales deshechos. Con miel que nadie prueba. Es asunto. Ministrar, adorar, alabar. Que te ves mal para los que se pierden. Que estás desperdiciando tu vida. Sí, la tuya que no vale la pena, por la de Cristo que vale la pena. ¿Qué hacemos? Si usted no se funde en la vida de Cristo, yo no me fundo en la vida de Cristo, ¿de qué voy a hablar en la eternidad? de mi finca, de mi casa, de mi iglesia. Te tendría que decir, Señor, ¿cuál? Como cuando Abraham le habló de su Ismael a Dios. Y le dijo, Dios, ¿cuál? ¿De quién me estás hablando, Abraham? De mi Ismael, Señor. No, si yo conozco que tú tienes uno. No, Señor, tengo dos. No, tienes uno. Se llama Isaac. No, si Ismael también es mío, Señor. Y te va a decir el Señor, o me va a decir el Señor, Ismael, bien has dicho, es tuyo, pero no mío. ¿Estás haciendo Ismaeles? Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, ¿qué rumbo le va a dar a su iglesia después de este retiro? ¿Qué rumbo le va a dar? ¿Sigue la rueda? Martes, viernes, sábado, domingo, martes, viernes, sábado, domingo, hasta el fin. Gloria a Dios, gloria a Dios. Puedes pisar la plataforma de tu púlpito para dar lo tuyo. Quieren saber del cielo y tú les hablas de la tierra. Quieren saber de la familia de arriba y tú les hablas de la de abajo. Quieren recibir revelaciones y tú no las tienes. Quieren que les hables de lo que no habla el mundo y les hablas del mundo. O te dejas llenar del Espíritu o te van a bajar del púlpito, varón, porque el bozal es para el buey que tría mal. Y si sientes bozal, y si no lo sientes, lo vas a sentir. Porque el bozal es para el buey que no tría. Porque el buey que tría, no le pondrás bozal. Dile algo al Señor, dile algo al Señor. Dile algo al Señor. Dile algo al Señor. Dile algo al Señor. Así dice el Señor. Tu canasta menguará. Tu comida escaseará. Hasta que tomes madera y subas al monte y construyas mi casa en vez de construir la tuya. Desde el día estoy pensando Ageo, desde el día que empezaste a poner los cimientos de mi casa, ya no echarás tu dinero en bolsa rota. Así dice el Señor. Así dice el Señor, no robes madera, porque es tiempo de adoración y de alabanza. No queda mucho tiempo. Y el tiempo de la gracia se acaba cuando los apóstatas que están a punto de construir el templo del anticristo levanten el templo, será tarde. Y no pasarán muchos años sino escasos años para que el templo a lo Herodes sea levantado en Jerusalén. Pero al mismo tiempo, el remanente de Dios empezará a levantar el templo de Ezequiel, cuyas medidas ni entendemos. Hemos pregado y hemos navegado en el sacerdocio del orden de Melquisedec. Estamos por entrar en el orden de Sadoc. El de Sadoc es el escogido dentro de los escogidos sacerdotes. Se van a poner dos, tres, uno, otro en todo el mundo de Sadoc. Es otra jerarquía. Ese premio de sacerdote de Sadoc es para diferenciarlos de los de Abiatar. Y en el templo de Ezequiel ministran los de Sadoc. Yo no entiendo el tabernáculo de Ezequiel. Apenas miro algo. Dudo que haya dos, tres que lo disiernan. Pero ahora se va a empezar a revelar el tabernáculo de Ezequiel. Y en donde va a estar el centro del lugar santísimo. Será el tienda de David en el monte de Sion. De Sion vendrá el libertador, que quitará de Jacob la impiedad y borrará de Israel el pecado. ¿Nota los dos tiempos? Cubre y después borra. Y ese es el nuevo pacto. Lleno de gracia. si hay amor y lo te verá sin valor será a la luz. Empezamos a ver al hombre. Es cuando ya quitamos la mirada de Jesús. Cuando este tiene un defecto y el otro tiene otro, ya tenemos tiempo para mirar a los hombres. Estemos absortos en Cristo y no tendremos tiempo de mirar los defectos de los hombres. Será del glorioso Jesús. Digámoslo todos, hermano. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Digámoslo una última vez con todo nuestro corazón. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Si fija a tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo terrena sin valor será a la luz Gracias.